Ahora no puedo gritar ahora. ¿Qué no puedo gritar? Es que hemos gritado mucho, pues, weón. Pero sí es parte, pues. Es parte del programa Niño Histérico, pues. Si lo hicimos para gritar. ¿Pero no lo llamamos Niño Histérico? No. Hay una persona. Porque si no partiría así. ¡No me sale nada! Oye, espérate, antes de que empecemos, hay que hacerle un pequeño homenaje a Chicho Azúa. Y que sí. Humorista, así que ahí vamos. Tita y ahorita a ti. Ya. Sigamos con el. ¿Chicho Azúa no era el creador de Google? ¿De qué? ¿De Google? ¿Qué es Google? Yo lo conozco como Yago. Ah. Giggles. Giggles. Como, como Googles. Ya, partamos esta cosa bien, con energía. Ya. Ya. Un. Dos, tres. ¡Ah! Ya. Qué pésimo. Bueno, aparte de estar. Ahora estamos haciendo un video de esto, a ver cómo sale. Estamos haciendo sí, un video. Estamos grabando simultáneamente. Claro. Así que si después quieren conocer nuestras caras, tendrán que ver el video. Bueno, está abierta la encuesta también para ver si quieren ver un videocast de nosotros. Un videocast hecho en Chile. Bueno, nosotros en realidad. Obvio que hacer es hecho en Chile, po. Pero mira, es que. Ah, que si estamos en otra parte, puede ser hecho en Moscú. O... Es que la gente no sabe que este es el primer capítulo que grabamos después de Año Nuevo. Claro. ¿Cachai? Todo lo ¡feliz demás, año! Lo hemos grabado así. Nos faltan las cornetas. ¡Feliz año! ¡Ah, feliz año! Todos estos capítulos lo hemos grabado así como nos faltan las cornetas. En marzo del 2005. Éramos unos visionarios, pero no sabíamos qué nombre ponerle, por lo tanto como que no lo sacábamos. ¿Cachai? Claro, solamente grabamos para nosotros y nuestra familia. Claro, para nosotros y nuestra familia, y como después le pusieron podcast, dijimos, oh, wow, nació podcast, esta cosa, así que bueno, subámoslo. Y yo pensé que era un personaje de Star Wars. Podcast. Bueno, y podcast quedó, y ahora estamos haciendo unos videos, a lo mejor en el futuro se llaman videocast, yo no sé, sí. O a lo mejor ya existen. Videocast. Bueno, contarle también a toda la gente que nos está escuchando en este momento que hoy día el tema a hablar es... Pura wea. Pura wea. O sea, lo que hemos hecho siempre. Siempre no hemos salido de los temas. Pero es que esta vez decidimos no poner un tema y hablar pura wea. Pura wea. O sea, lo que venga. Claro, a ver si recibimos alguna llamada en vivo en estos minutos y poder hablar con alguien famoso. Es muy probable que me llame ese weón que me estaba llamando hace como media hora de pero no es del auto, por Mati. Sí, pero no, ni siquiera es una encuesta, weón. Es como, queríamos saber de sus servicios. Qué mierda, weón. Ya. Oye, a todo esto, subamos el video, quizás podemos subir este video donde me llamaron, ¿te acordás cuando me hicieron esa guada de que tienes que comprar 1000 tarjetas de Movistar y todo? Ah, claro, vamos a estar subiendo video y bueno, ahora más allá de bueno, hemos sacado algunas lecciones de no gritar tanto, no decir tanto garabato, no atropellarnos tanto. ¿Qué wea, weón? No matarnos tanto. ¿Qué chucha? No morirnos tanto. ¿Qué wea, loco? No ponernos tan histéricos, no ponernos tan nerviosos, no dejar tanto silencio. ¿Y por qué que raspeé la voz así? Porque soy epidemia. Pero epidemia así. ¡Oh, los que son! Así habla epidemia. Ya. Pero si así habla, ¿no? Habla sí, si así habla, Matías, está bien. Ya, ¿viste? Está bien. No, bueno, decir epidemia. También que estamos, eso que se ve, bueno, y que lo escuchan, bueno, que se ve en realidad porque estoy hablando del video en estos minutos. Esta es el estudio. El director está allá, siempre está escondido. Está la pieza de Matías. Mira, ahí se ve el marco de la ventana por donde nos ve el director. Claro, ustedes no pueden ver hacia allá, pero él sí puede ver, sí, hacia acá. Él prende una luz de repente. Claro, prende y una luz. Y desplazado. Y claro, nos puede ver el cerebro también. Qué pésimo hablar, porque estamos mostrando una imagen y la gente que nos está escuchando no entiende ni pico. Así que esa weá es como el pico. Bueno, pico paloma nomás, pico paloma para la gente. ¿Pico paloma? Sí. ¿O pico de gallo? ¡Oh, qué bueno ese pico de gallo! ¡Ah! ¡Oh! Pero weón, pico, porque los gallos tienen dos picos. ¿Sí? ¿Sí? Mentira, weón. El pico con el que pican y el pico con el que ponen. Los gallos no ponen, las gallinas ponen. Pero los gallos ponen el pico, pues compadre. Ah, si los gallos son hombres, ¿no? ¿Cómo te gusta nosotros? ¿El pico con cresta o el pico solo? El pico roco. ¿Te gusta el pico roco, ah? Muchachín. No, porque acuérdate que nosotros somos hombres, po, weón. Ah, somos hombres, weón. ¿Te gusta jugar a la pelota? Sí, porque si no te gusta jugar a la pelota, eres homosexual, po, weón. Sí, bueno, hoyito patado, hoyito patado. Hoyito patado, hoyito patado. Eso es lo que te decía. Sin llorar. El profesor de educación física en la ducha, hoyito patado. O como un amigo, es que un amigo una vez estábamos en la ducha todos, weón. Ya. Y estábamos todos en pelota y se le paró, weón. La voy a matar. ¿Y por qué crees que no lo interrogaron después de esa weá? No sé, weón. Y todos nosotros nos reíamos de él y le agarrábamos el pilín para ver si era verdad. ¿Y cómo? No, ya, ¿por qué le agarráis el pilín? No, pero por eso se le paraba, pues, weón. ¿Ah? Permiso, voy a comer. Puta, Matías, no voy a estar comiendo en plena grabación, weón. Ya, bueno. Ya, bueno, él es Matías. al que lo puedan ver, al que lo puedan escuchar, que va a hablar ahora. ¡Hola! Y yo, quien les habla, es Matías también. También. Matías. Y él es Álvaro. Ay, ya. Qué feo nombre, weón. Como en 1810, weón. 1810 hay un weón que se llama Álvaro y muy pesado, muy fome, weón. Pero hay un weón que se llama Arturo Prat. Groso ese weón. Un weón grosso. Hay que avisarle que va a morir de un escopetazo en la cabeza. Que no salte. Que no salte a otro barco. Que después salga un reality así como en el futuro y que se llame 2009, el reality. Obvio, ya ganas toda la weá. Haga un podcast y lo pone, uy, la weá arcaica, así. ¿Dónde se prende esta máquina? Sí, no, y una weá como en el 2008, así como sea el propio Farkas. ¿Usted quiere ser Farkas? Entra al reality 2008. Buenísimo. Sí. Bueno, también contarles que este capítulo va a durar un poco menos. Va a durar 30 minutos. Estamos poniéndonos muy lateros. El capítulo anterior, bueno, la excusa es pertinente porque el capítulo anterior lo grabamos de noche, muy tarde. Bueno, en realidad la excusa era la falta, pero no me importa un pico. Y está bien agradar la falta, lo hace las cosas más entretenidas y es cosa de ver Jingo. Por eso agregaron a Félix. Félix, su maestre, sí. El anfibio. El bebé. Y si entra Víctor, sería como Víctor el nazi. ¡Víctor el nazi! ¡Víctor el nazi! ¡El nazi! ¡El nazi! ¿Quién es Víctor el nazi? ¿Víctor el nazi es un reggaetonero? Ya sí sé, weón, pero es que subieron un video. Yo nunca he visto un video de Víctor el nazi, weón. Puta, weón, ¿cómo no he visto un video de Víctor el nazi, weón? Matías, estamos en un podcast también, tenéis que hablar, pues, weón. Está bien, tenía un conejito. Tenía un conejito el Matías, que es un conejo super cool, que vale como 30 lucas, ¿cachai? Y lo estaba mostrando a la cámara. Obvio, sí, tuvo una fortuna, sí, pues, lo fui a comprar en mi cabina. El Matías es un freak cool. Un freak cool, ¿cachai? Y yo soy un pobre cool. ¿Pero tenía un gorrito? ¿Te lo quité? Toma, por esto sí. Tu gorrito. Gracias. Ya mucho rato quiero tener tu gorrito. ¿Y quieres tener este gorrito? No, ese gorrito no. Ese gorrito no me gustó. Este gorrito yo lo presto. ¿Ah? Ten cuidado que soy positivo. A la guerra con casco, eso me decía mi padre. Tienes que ser positivo. Ah, ¿por qué? Yo soy positivo. Mati, pronto los dos seremos positivos. No quiero ser positivo contigo, güey. ¿Por qué? Porque no, porque soy una persona súper negativa. Pero Mati. ¡No! Llegó mi examen. ¡No! Y soy positivo. Bien, perfecto. Y ser positivo es bueno. Claro que es bueno ser positivo. Ya, tienen que llenar la encuesta. Si efectivamente nos va bien en la encuesta de subir el video, vamos a subir un videocast. O vamos a subir parte. O vamos a subir, claro. Como que saltó, ¿viste? Como que se arranca su vuelta y realmente hizo más. Bueno, no importa. Cuéntame algo, pues, Matías. Ah, bueno, pero si estamos hablando de cualquier wea. ¿Cuál fue la última película que fuiste a ver al cine? La Spice Girls. Spice War. ¿Por qué esa fue la última película que fuiste a ver al cine? No, pues, no, bueno, pero esa es la última que fui solo, pues. La otra me ha invitado el Mati porque yo en realidad no tengo plata para ir al cine. Ya, ¿cuál fue la última película que fuiste a ver con tu amigo el Mati, ya? Fue a ver Halloween. Sí, Halloween. Todo buena se va. Sí, weón, la de Rob Zombie. Y cuando dijimos, oh, vamos a ver la profecía, weón, el 6 del 6 del 2006. Oh, que se va a acabar el mundo y la va a comer. La va a fome, weón. Pero nos llevaron pizza. Mati, que compró una pizza y cacha que la pizza la llevaban al cine, pues, weón, adentro. Obvio. La llevaban para adentro, la traía como un mozo. Sí, un enano. Porque nadie lo viera, cachai. Así nadie lo veía pasar. No, contratamos de enanos para el cine para que traigan pizzas, buenísimo. Pizza, no interrumpía la película, nada. Claro. Oye, y a otra cosa en otra cosa hablando, mariposa, esa va muy gay. Hablando un poco también de la tele. Ya, que quería hablar de la tele. Es que, weón, ¿qué onda el canal 13, weón? Sería el canal 13 loco, o video loco, weón, todo el día video, así como, yo llego cansado de la pega, weón, quiero ver alfombra roja, algún cagüín. Oh, weón, esto es divertido, soy Bárbara, me caí. O no sé, sí, oh, no, es que y le pone voz y es muy fome, pero espérate, weón. Es que agarran los videos que daban en video loco. Y antes les ponían voces, así como el Alvarito Salas con el Cerro Salazar, que era un mito urbano. Claro, claro. Y le ponían voces y era como entretenido, jaja. Y ahora, cualquier weón les pone voces, weón, y es una mierda, es muy fome. Es fome. Y sabes que lo hacen también en la noche. Y bueno, digo que lo peor de todo, que Canal 13 no tiene Alvarito Salas, weón. Y estos últimos 3 días en la noche han mostrado puro stand-up comedy de Alvarito Salas, que son buenísimos. ¿Y sabes qué es lo que les sube el rating? Son los Simpsons. O sea, yo por mí vería a los Simpsons todo el día, no me molesta. Sí, es como Jingo. Pero los videos locos, weón, me apestan esa weón. Es que ya pasó. Son lo mismo. Es lo mismo. Esos weón están en cassette. ¿Cachai? En Betamax. Sí, po, obvio. Weón, están en Betamax esa weón. Lo más chistoso es que todavía hay gente que se sigue riendo de esa weón de animales. Así como, uy, el animalito el, que. El perrito trapero. Uy, qué entretenido. El perrito que persigue su cola. Y eso sí. Es natural, weón. Pero weón. Eso es muy natural para un animal que se persiga la cola. y perseguir la cola del otro, la weá que... Pero eso es grosso igual, morder la almohada, compadre. Dime que no es grosso. No, no es grosso. Bueno, ¿otro tema? Otro tema más, ¿qué otro tema más podemos hablar? Weón, encontramos la canción que estábamos buscando. Puta, weón, fome, weón, esa weón. Pero weón, si es súper buena la canción. No, ya. Puta, es un tema de puras weas que lo habíamos pensado y ahora no se le ocurre ni una wea. Ni una wea. Ha hecho calor, weón. ¿Hay cachado que siempre está bien hablar del clima? Obvio. ¿Qué weón? Es el primer tema de conversación. El clima, weón. Ah, weón, no tenía. ¿Has cachado los comerciales malos que hay en la tele, weón? Ya, ese sí. Ese comercial del argentino con el muñeco, con el sándwich. Oye, a mí me gusta ese comercial. Es con pico, weón. Dime que es malo y te vas. Es malo. Chao, Álvaro. Ese comercial. Les quiero contar algo, un secreto. Ándate. Ese comercial lo hizo el papá del Mati. Y lo odia, pero él no sabe. Ese comercial no lo hizo mi papá. Oye, ya, po, espérate. Entonces llega. Ese comercial no lo hizo mi papá. Sí. Llega el weón, un argentino que está con un muñeco, weón. Y después dice: ah, le voy a dar un sándwich para ver si se relaja. Y después llega Noé. ¿Qué mierda? Pero entiende, weón. Si no es Super Pollo, no es. ¿Entendí eso? No entiendo, no es. No entiendo. Es que mira, no, si tú decís, esto es un mouse, yo te digo, no es un mouse. Ya. Entonces ellos lo cortaron y le pusieron Noé. Ya, y aparece esto, el viejo. Esto no es. ¿Cachai? Entonces, papá Noé, mamá tampoco. ¿Cachai? Es como ese chiste antiguo de Alvarito Sala. ¿Y papá Noel? Noel, es otro, weón. Si no es Super Pollo, Noel. Y aparece un viejo rojo así con una barba. Noel, weón, no Noel. Noel es un viejo pascuero. Noel. Pero es una estupidez igual, weón. Es como si estuviéramos hablando así como, oye, Álvaro, este comercial... es un cat. No, pero... no, es un mouse. Bueno, hablando... ah, Noel. Espérate. Hablando de comercial de Super Pollo, bueno, ese... quiero pasar a otro comercial de Super Pollo. Ya. Que era donde los niños iban al colegio. Si llegaba uno al otro, ¿cachai? Ay, para contar. ¿Qué haces? Me haces bien. Me haces bien. Ah, el niñito saca la manzana. Ya, pero espera, saca la manzana y llegan al colegio, se comen el pollo. Y juegan a esa weá del. Sí, pues, del palito, hueso, sí. Pero esa weá es para ver quién se muere primero, weón. ¿De dónde? ¿Escuchaste esa weá? Weón, es para saber quién se va a morir primero, weón. ¿De dónde, weón? Es para ver quién hace la penitencia. Búscalo en Google. No, weón, esa weá la inventaste tú, weón. Ah, claro, yo hice el comercial de Super Pollo del palito. Vos no sabés lo que es un cubo, weón. ¿Cómo que no? ¿Qué es un cubo? Es lo que viene. Pero le dije a Mati, Mati, estoy haciendo cubos de fruta para vender. Y no sabía. ¿Qué es esa weá? ¿Un cubo de fruta? ¡Un cubo, weón! Ya, ¡un cubo pero helado! Un cubo, una weá, un cuadrado, po, weón. Es decir, un cubo de fruta es como una sandía cuadrada, así. Un cubo japonés es que vamos a amontonar las sandías cuadradas para que... Cloroformo. Ya. Y... es como un buen amistoso. Cloroformo. Ya, po. Y ese comercial es para no ver quién se la pinta primero, cloroformo. Cloroformo. Espérate, tengo otra pinta. Bueno. Sida. Pinta sida. Pintacida. Te pinté. Le empecé a derretir así. Hoy me están hablando en Messenger, weón. No saben de qué estoy grabando. Y no te hablen. Hola, Feuchento. ¿Qué decía? Hoy haciendo su programilla, hoy, de mierda. ¿Y quién es ese? Puta gente, weón, que nos odia, weón, que toda la gente me odia, Mati. Ese circo, weón. Decía así. Soy el pañuelo rolente. Ya, Mati, creo que estamos en la hora ya de ir con la canción para que nos tomemos un respiro y pensemos que hablar por lo menos. Pues, bueno. No, no hay que pensar nada, bueno, hay que escupir así. A ver. Muestra, pues. El chocolate. El chocolate. Ya, chocolate. Vamos a ir con un tema que marcó el 2008. En realidad no tiene nada que ver con el 2008. ¿Tú? Nada que ver, bueno, es un tema que pusimos porque cualquier wea así. Lo andábamos buscando hace rato. Iba con dedicación especial a Chicho Azúa. Sí, porque está súper relacionado con Chicho Azúa. Está súper relacionado con Chicho Azúa. Ya, esto se llama. Es del grupo Justice. ¿Y se llama? Dance. Anda, se garatiña. I am the guy. I'm a garatiña. Abucha. No, eso fue del año del pico, güey. ¿Y qué tienes si no estaba hablando el cochihuas? Volvió el cochihuas. ¡Ay, oh, volvió el cochihuas! ¿Qué te dice el cochihuas? Ya, acaba el tema. Acaba Justice el tema. Con dance. 1, 2, 3, 4, 5. Stick to the BEAT, get ready to ignite. You were such a PYT, catching all the lights. Just easy as ABC, that's how we make it right. Do the DANCE, 1, 2, 3, 4, 5. Stick to the BEAT, get ready to ignite. You were such a PYT. ¡Ya! ¡Ya! Estamos de vuelta después de la canción y del hermoso video que hicimos. Sí. Lo van a poder ver en el blog www.ninoshistéricos.blogspot.com. Pueden votar también, pueden dejar sus comentarios, decir todas sus mierdas. Como nosotros decimos, las nuestras. Nos caen mal y después vamos a hablar de ustedes en el programa y va a ser súper choro. Y después los podemos hasta invitar si quieren hacer algún comentario bueno. Yo creo que somos pésimos, Matías, Juan. No importa, pero yo hablo con esta gente que quiere hacer programas con nosotros así. Pero son tus amigos, pues, weón. Sí, por eso. Tu familia. Porque te quieren nomás, pues, weón. En realidad es mi abuelo, que tiene Alzheimer y ya se había olvidado que me había dicho eso. ¿Tu abuelo vive aún? No, en mi mente. Qué weón más imbécil. Ya, seguimos en este capítulo hablando de... Nada, pura wea. Nada, o sea, nos sentamos aquí un rato y dijimos, puta, pasemos un rato agradable. Así grabemos la wea así como es verano. Veámonos del Álvaro que viene a Puente Alto, pero va calor. Obvio, y no vayamos a buscarlo. Sí, no vayamos a buscarlo, no vayamos para su casa porque me da paja. Bueno, en fin, muchas cosas que hace el Matías y que odio. Pero eso solamente no se acerca más. Sí, y bueno, ahora Matías está aquí yendo con su polola. En este minuto no está haciendo la 11. Ya, pues, venga para aquí. ¡Tráeme comida! Para eso son las pololas, ¿no? Sí, pues obvio. Para que traigan la comida. Y para que, bueno. ¿Para qué, po? Pero bueno, no hay censura en este programa. Está bien, pues, para que traigan la comida. Ya me voy al tiro, pues, preguntémosle. A ver, ¿para qué más sirve, pues, Matías? No. ¿Para qué más sirve, pilluelo? Y también sirve para eso. Vos no, vos, vos no me servís para eso. ¿Cómo que no? Soy hombre, ¿no? Sí. Ya, ¿qué haces? ¿Te masturba un hombre? O sea, tú. A ver... Sí, pero soy yo, po, weón. ¿Y? ¿Eri hombre, po, weón? ¿Eri homosexual? ¿Auto-homosexual? ¿Auto-homosexual? ¿Eri un auto...? ¿Auto-gay? Me imagino como un auto así, con cintita. No, porque yo tengo polola, entonces yo ya no me masturbo. Masturbo, Blastoise. ¿Y tú te masturbas todavía? Hasta la muerte, pues, compadre. ¿Hasta la muerte? Hasta la muerte. Eso explica los callos. Bueno, quiero explicar también que todo lo que hablo aquí es solo un personaje realizado por mí. Ya, qué mentira, no, eh. No, no soy yo en verdad. Tú vivo y en directo, weón. ¿Ah? Tú en vivo y en directo, weón. Weón, habléis terrible fuerte, weón. No te das ni cuenta, mira como los decibeles como suben cuando habléis vos, weón. Es que me hago escuchar. Porque esta es la voz del pueblo. Esta es la voz que tienen que escuchar todo. ¿Ah? Lo buscaré debajo de cada hoja. ¿No? Pinochet reculeado, facho mierda, weón. Me voy de tu casa, me voy de tu casa, Matías, weón. Me voy. Chavo Álvaro, cuidado con los Doberman. Sí. Suéltenlo los perros, suéltenlo, suéltenlo. No, en verdad tuve que volver porque... Aunque soltaron a los perros. No, porque no tengo a dónde ir. Lo supuse. Sí, de hecho estoy viviendo en el basurero de Matías. Se me ocurrió una frase para todo este suceso. ¿Qué? Ese perrito volverá. ¿Viste que soy creativo? Sí. Ese perrito volverá. Así. Podríamos hacer como un programa, como ¿sí? de stand-up. Como stand-up comedy. Sí. Y decir así, ese perrito volverá. Y con las mujeres también, esa perrita volverá. Sí, sí. Y pongámosle así un nombre así como... El encuentro de la comedia, ¿te parece? El encuentro de la comedia. Eso. Y este personaje se va a llamar el Galancete. Y se me ocurrió otro personaje más que se va a llamar el Pajarito. ¿Y qué va a decir? Y que va a cantar una canción. Y podríamos hacer un personaje que sea el Jaime Balillo. Yo sería Jaime Balillo y me hierve la cabeza. Puedo decir, me hierve la cabeza porque Jaime Balillo... Y que el Pajarito diga, perdón, perdón, no fue mi intención. ¿Sí? ¿Sí? ¡Uy, let's go! ¡Hagámoslo ahora! ¡Saca la cámara, compadre! ¡Saca la cámara! ¡Saca la cámara! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Estamos grabando! ¡Eh! Oye, oye, ¿nos tenemos copiándola ya? No, weón, eso no lo he visto nunca. Porque no veis tele, pues, weón. Ah, sí, yo sí tengo tele, weón. Tengo tres plasmas. Tres plasmas. Tengo ectoplasma. Tengo tres plasmas. Qué bueno, Matías. Bueno, Matías vive con su novia. ¿Por Álvaro? No vive con su novia. ¿Y con quién viví? Con mi novio. No, pero... ¿Pero qué tan pobre eres? Bueno, no. Yo estaba pensando... ¿Te tapáis con perrito, a mí ¿no? que Matías, yo soy el amigo más pobre que tiene. ¿Por qué? ¿Soy el amigo más pobre que tenés? No. ¿Tenía amigos más pobres? Sí, claro. El que... Ah, tu amigo de teatro, pues bueno. No, el que abre el portón. Pero no es tu amigo, como con el portero. Pero como que no, yo le digo hola. Es como hola. Don Fermín. Se sabe mi nombre. ¿Y qué tenés contra Don Fermín? Ah, se sabe tu nombre porque se sabe tu nombre es tu amigo. Obvio. Todo el que se sabe tu nombre es tu amigo. Sí, si alguien me ve en la calle y me dice hola Matías, es mi amigo. ¿Y le veis plata? ¿Y te piden plata, pues, weón? No, a mí no me piden plata, pues, compadre. Ah, la plata, al bolsillo. Álvaro te pide plata. ¿Eh? Yo te la pago. Trata de pagar. Aunque Álvaro igual le ha prestado plata a Matías. Sí, está claro que sí. Debo reconocerlo. Y Matías no se la devuelve. Obvio, soy un hijo de puta. El Álvaro me presta plata y yo no se la devuelvo. Pero me la pagan en moneditas de oro. Monita de chocolate. A ver, dale, Álvaro, me come chocolate. Puta, ¿por qué todos me miran raro, weón? Por ser vegan. Ah, pero si está bien ser vegan. Te miran raro porque te vestís raro. Porque llegué con una peluca rubia, Álvaro, y una minifalda. Pero si soy Stephanie, po, de los Lazy Town. Y tú eres Spartan. Pero Stephanie tiene el pelo rosado, po, no rubio. Pero yo soy Stephanie al sol. La media mezcla, soy un Bacardi. ¿Qué tiene? No sé, una niña. Igual será de la Spartacus. ¿Y por qué a todos les gusta a Stephanie? ¿A quién le gusta? Yo tengo amigos que le gusta a Stephanie. Es asqueroso, es pedófilo. ¿Y cómo a ti te gusta la feña? Pero hay un problema. La feña va a salir del colegio creo que este año. Pero tiene 17. Ya, y perfecto. Cuando tenga 18, ahí rar, ataca. ¿Qué es eso? Cuando tenga 18, ahí rar. Es como el leoncito. Bueno, a todo esto ayer fui al zoológico. Oh, weón, Mati no, ese no es más de mierda, weón. ¿Por qué, weón? ¿Qué fue traer a tus parientes, weón? Sí, claro. Había un monito que me estiraba la manito así. Y yo le di, ¿sabes qué le di? Le di un Chester. No se llama un Chester. ¿Cómo que no? Chitos. Un Chitos. Y fue la raja. Y tú le dijiste Chitos. Sí, y el mono empezó a saltar así, y a hacer muchas maniobras. Y después llegaron unos guardias y me sacaron. ¿Y al elefante qué le diste? Nada, porque es viejo y gordo, ¿cierto? No, habían dos elefantes. Están más malos los elefantes, weón. Están súper flacos. ¿Y el hipopótamo también? Sí, pobre hipopótamo no se movía, yo estoy seguro. El hipopótamo son esos que tienen el cuello largo, ¿no? Sí, pues, ese es el hipopótamo. Y son como amarillos con café. Sí, y vi una jirafa que estaba todo el rato en su charco. Sí. Y bien gorda. Yo no necesito el zoológico porque vivo en Puente Alto. Ah, sí, pues. Y después a los chanchos, las vacas. Vos vivís en Puente Alto, pero eso es ciudad, pues, weón, no es campo. Puente Alto es campo. ¿De dónde? ¿De dónde es campo, weón? Bueno, hace 3 años era campo, todavía no colonizaban los... ¿Todavía no llegaban los españoles? Sí, todavía no llegaban los españoles. ¡Qué imbécil! Ya, pues, bueno, volviendo un poco al tema de las pololas, me pasó que de repente veía gente que estaba pololeando, ¿cachai? Y la dejé de ver por harto tiempo, y como que iba a saludarla, oye, buena, ¿y cómo está? ¿Y cómo todavía seguí pololeando con...? Sí, weón, estoy pololeando, weón. Y te responden así como enojado, weón. Pero claro, ¿cómo se te ocurre? Es una falta de respeto. Es una falta de respeto, weón. Oye, weón, tío, con mi minita. Ah, mi minita no me la toca nadie, compadre. Mi minita es mía, es de mi propiedad. Es de mi propiedad, no hay que decir un Matías López. Ya la marqué, la media. Así como la pata así abajo y dice, bye, Matías López. ¿Y tu minita? Mi minita, ahí está mi minita, Poguachi. ¿Poguachi? Poguachi. Poguachi. Bueno, y los pololos también como que he visto que se regalan pura guas de mierda. ¿Por qué, weón? Yo siento, pues, weón, onda, no sé, pues de repente así como que están sentados en el parque y cae una hoja. ¡Oh, mira! Guardemos esta hoja. Es la hoja de nuestro amor. La verdad, yo una vez guardé mucha hoja, weón, en mi casa. Mucha hoja. Y ya. Hasta que se secaron todas, weón, se hizo un incendio. ¡Qué imbécil! ¿Pero quién las tenía del lado de la ventana? ¿Qué pasará si un día estáis con tu polola sentado ahí, todo bien, y pasa un perro a hacer caca? Oy, qué mira, linda la caca. Qué linda la caca. Guardémosla en una bolsita. Llévala en una bolsita, toma. No, ponla entre medio de un libro para que se seque. Es de la buena suerte. Como mi mamá que tenía guardado como un trébol de 4 hojas. ¿En serio? En la Biblia, así. ¿Por qué en la Biblia? No sé, weón. Jesús era guardarle. ¿Era suertudo? Jesús era suertudo. Debe haber sido un suertudo. Debe haber sido un loquillo, Un suertudo. Era el primer rockstar. Llega Jesús, ¡ay! Y todas las minas. Fue el primer hombre con expansiones. En las manos, compadre. Ah, él ahí. Ahí, tenía los piercing, Tenía los piercing en las manos. Tenía los piercing en las manos y en los pies. Se hizo un hanging, así como esos guanes que se cuelgan de la espalda. Jesús se lo hizo de las muñecas y las manos. Jesús fue el primero, weón. Y esos que usaban gorro así como New Era, como el que estás usando tú ahora, pero él usaba como de espinas, ¿cachai? Claro, él usaba gorro de espinas, es la cagada, weón. Y caminaba sobre el agua. Y ahora todos tienen esas bolitas, Jesucristo, la tiran al agua, la inflan y se meten adentro. ¿Pero Chris Angel no será como él? No, Chris Angel no, es un engrupío. ¿Chris Angel? Sí. Diseñale grosso, weón. No, weón. Y esa weá así cuando, voy a partir a esta mujer por la mitad y como que... Era una nana. Se cacha que es un enano, pues, weón. ¿Enana? ¿Es nana? Pobres nanas, ¿por qué le hacen esto? Si cocinan tan bien. ¿Tu nana cocina bien, pues? Mi mamá cocina pésimo. No, mentira, un saludo a mi madre que no me escucha, pero... que no nos escucha, así que podemos hablar mal. En verdad nosotros somos huérfanos. Esto en verdad es un orfanato. Matías, eso no entiendo, ¿por qué tú eres Matías López, yo soy Álvaro López y somos tan distintos, weón? Todos los López deberíamos ser igual. Ay, la weá comunista. ¡Ejecútenlo! ¡Uy, el weón! Matías Pinochet, weón, ¿qué te pasa? Pinochet, ¿hay analizado alguna vez Pinochet? Pinochet, es sí. Es como o... caquita de pino. La caquita del pino. Ay, ahí viene la caquita del pino. Es como Augusto. ¿Y tiene nombre así como de...? Sí, Augusto. Augusto, así como el Augusto, weón. Sí, ¿cómo el está? Del, estoy Augusto. Augusto, no, caquita de pino. No, porque weón, como el del César. Y se llama Augusto César. César, no sé, ¿cómo se llamaba? Weón, estoy inventando, parece, weón. Al César. ¿Qué César? La ensalada. ¿La ensalada César? Sí, tú no podés comer ensalada César. ¿Por qué? Porque eres vegano. ¿Y? Y tiene condimentos que no pueden comer. ¿Qué condimentos, po? ¿Tiene pollo? Creo que sí. Ya, po. ¿Y el pollo qué comió? Comió vegetales. ¿Y el pollo vegan? Sí, po. ¿Y tú no te comías el pollo vegan? No le hacía un favor. ¿Los pollos son vegan? Sí. Las vacas son vegan. Soy terrible pollo. Eso también podríamos ponerle en ese programa que íbamos a hacer. No, vamos a ser terrible gallo. De gallo, eso. Eso, pues, terrible eso. Gallo. No, mejor, eres terrible gato. ¿Qué es eso, weón? Terrible no sé, gato. Eres terrible gato, oye. Anda a comprarme una empanada. Ah, eres terrible gato. Esto no va a resultar. Ya está resultando. Sí, señorita, ti. Bueno, otro homenaje nuevamente al Chido Suda. Oye, ¿de qué se murió? No sé, weón. De un... No sé, weón. Ah, esos son complicados. Tiene que buscar la gente, pues, ¿en qué trabajen los vagos, sí, mierda? Busquen, ¿por qué se murió el Chido Suda? Vamos a hacer una encuesta. Claro, la mejor respuesta se va a ganar un premio que vamos a invitarlo a nuestro podcast. Y si alguien dice se murió de la risa. Muy bien. Muy bien. Era muy ameno ese muy Chido Suda. Eso es lo que buscamos nosotros. Eso es lo que buscamos nosotros, la risa en el ojo ajeno. La risa en el ojo ajeno, qué asco. El párpado. No, pero nosotros en verdad, bueno, estamos en la categoría de humor, pero no creo que sea humor. No. No. Debería ser noticiario. Venganza. Somos como... Venganza. Esa es la sección, una nueva sección. La sección venganza. Bueno, ¿de quién te quieres vengar, Matías, en esta nueva sección que acabo de inventar? ¿En esta nueva sección? ¿De quién te gustaría vengarte? ¿De un compañero pesado? Sí, de alguien pesado. A ver, dale. Lanza nombres, por favor. Me gustaría vengarme de... Bueno, ayer en el zoológico, pues, weón. Me gustaría vengarme del hipopótamo en el zoológico, weón. No lo puedo ver. Ya. A mí me gustaría vengarme de un compañero de clase que me hacía la vida imposible, weón. ¿Ya? Imposible, weón. Lo mataría, weón. ¿Y cómo se llama? Matías López, weón. Oh, ese weón debe ser tan malo, weón. No, pero de verdad, weón. O sea, lo mataría a, lo aborrezco. A ese weón que me hizo mierda, weón. Me cagó la vida. ¿Y cómo se llama? Puta, no puedo decir el nombre ahora, pues, weón. Porque somos amigos. El weón que se pone serio. Puta, no, básicamente eso, pues, weón. ¿Qué cosa? ¿La venganza? ¿La sí, venganza es buena? La venganza es buena, mata el alma y la sonroja. ¿Y la sonroja? Y la sonroja más de sangre. Ay, si a mí me toca mucho, se me sonroja otra cosa. Matías, que eres ordinario. ¿Qué cosa? Esas cochinadas, la gente no nos escucha. Los ojos. ¿Cómo porque se te van a sonrojar los ojos, porque imbécil? Porque me río. Imbécil. Me río. ¿Y no se le sonroja el pene? No. Ah, viste, está ahí pensando en pura ordinaria ese Álvaro. Sí, pues esa es la gracia. ¿La gracia de qué? De pensar ordinarias, ¿eh? Ah, ya. Jugamos al juego de la gracia de pensar ordinarias. Pene. Flauta. ¿Y quién tiene ordinaria una flauta que tiene mucho hoyo? Sí, pues, weón. Y la tocan igual que un pene. Y se la meten en la boca. Pero depende de flauta. ¿La flauta dulce o la flauta salada? Que no existe la flauta salada. ¿Y la zampolla? Son como varias flautas. La zampolla, sí. Sí, son varias para flauta. No, así como un... ¿Cómo se llama esta weá? Un acordeón, así. ¿Un acordeón? ¿Por qué sí, un acordeón? No sé. ¿Qué tiene erótico un acordeón? Se alarga y se achica y tiene botoncito y la weá, así. Ah, o sea que si querés tocar algo, toca el acordeón. Anda a tocarte el acordeón. Anda a tocarte el acordeón. Ya, Mati, me aburrió este programa. Gracias a todos por habernos escuchado. Chao. Esos fueron los 15 minutos. ¿Por qué ahora dura 15 minutos? Porque ahora dura 15 minutos no, menos. No, mentira. Dura 15 minutos menos. Claro, 15 minutos menos. Dura media hora nuestro sí, programa ahora. Porque se nos están agarrando los temas, así que mándenos temas, por favor, porque no sabemos qué hablar. Sí, y si es que por algo ese motivo les interesa participar en nuestro programa, háganoslo saber y nosotros veremos si es que lo invitamos al próximo show para hablar sus temas en nuestro programa. Que lo más probable es que no lo invitemos porque no me gusta compartir con gente. Pero tienen que traer su propio alimento y su propio almuerzo. Tienen que tener notebook, eso es importante. Yo invertí muchas monedas en este notebook para puro hacer este programa y poder venir y ser digno de venir a la casa de Matías. Sí, porque sin notebook no entráis. Y vamos a hacerlo en un Starbucks y tiene que invitarnos el invitado. Sí. ¡Qué de mierda que te invite el invitado! Obvio, el invitado invita. El invitado invita. Sí. Ya. Y ya. Eso fue Niño Histérico. Gracias por habernos escuchado. La música ya está sonando de fondo, pero en verdad aquí no escuchamos nada porque eso es eso. Pero suena siempre de fondo en nuestras cabezas. Sí, suena. Niño Histérico hablando puras weas. Capítulo número 4. Ninoshistéricos.blogspot.com. Dejen sus comentarios, voten. También nos pueden escuchar en podcasters. Sus críticas, escupan. Oye, si son mujeres, pueden mandar fotos. Y eso. Saludos. Saludos. Bye bye. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh